Radio Cuyum. Bueno, Omar París, y preguntarle un poco, estamos hoy en la legislatura, usted ha venido trabajando un poco con los vecinos de Valle Encantado, sabemos que hay un proyecto, contarnos desde su perspectiva cómo ve este conflicto con los vecinos de Valle Encantado. Bueno, en realidad, decir que no es un conflicto, en realidad es un atropello, porque la historia, digo, por ahí no se conoce, digo, pero quien compró este terreno lo compró con ocupantes, lo compró en un remate de una quiebra, o sea, sabía exactamente hace muchos años atrás en qué situación estaba el terreno. Se ve que tiene muchas influencias, que puede moverse por distintos lados y lograr, inclusive que salga un fallo, que digo, yo no lo he visto, otro fallo igual no lo he visto en la historia de Mendoza, donde se habla del desalojo de 300 familias, que no es una villa inestable, digo, más allá de que porque las construcciones son buenas, digo, la mayoría de las personas que están allí, por no decir todas, tienen construcciones bien hechas, tienen oficios, digo, son los mismos familias que a la gente de, a las familias de Chacra le cuidan los hijos, le hacen los servicios de jardinería, los servicios de albañilería, digo, la verdad que es una barbaridad, porque son miembros y parte de una sociedad en la cual interactúan y trabajan. Entonces lo más fácil para solucionar esto es hacer una vez por todas o la expropiación o un acuerdo de compra del terreno con el dueño por el valor real de lo que vale. Cuando digo real es cuánto vale un terreno con ocupante. Digo, nadie compra un terreno con ocupante. Digo, no es el valor del metro cuadrado de Chacras de Coria, es el valor del metro cuadrado de Chacras de Coria con familia viviendo. Digo, entonces también hay que acordar el precio. Se puede buscar alguna solución de otro tipo, pero no, se avanza lisa y llanamente por un fallo judicial con el desalojo. Creemos que esto a la larga va a haber justicia, se va a poder resolver en el camino razonable y estaremos siempre acompañando a estas familias que realmente son todas buena gente y no se merecen lo que están viviendo. Tenemos entendido de que el bloque del PJ han presentado un proyecto de ley para expropiar esos tierras. Ese proyecto se presentó hace aproximadamente 3 años. Yo estaba en el IPB en ese momento y hablé con el diputado Lucas Gilardo, él lo presentó porque la idea era expropiar, aplicar un plan PROMEVA, que eran los de mejoramiento barrial, hacer la instalación de servicios y bueno, que esas familias se quedaran instaladas ya como corresponde, como se ha hecho en La Favorita, como se ha hecho en el en Guaymallén, como se ha hecho en Maipú, como se ha hecho en un montón de lugares donde a las familias que ya estaban en un sector determinado se les daba los servicios para que se conforme eso, que es una villa marginal, porque es marginal porque no tiene servicio, en un barrio con servicio, con calles, con todo lo que necesita. Digo, esta es la solución, que aparte es más barata. Digo, porque tanto que hablan de que hay que ahorrar, del Estado eficiente, digo, para favorecer a un privado, a un solo privado, van a ir a hacer una inversión de 1.500 millones de pesos, que es lo que costaría comprar terrenos, trasladar a las familias, pagarle por el daño, porque las casas las tienen construidas, cuando a lo mejor por menos de un tercio de eso, un cuarto de eso, se puede aplicar los servicios allí y que esas familias queden viviendo en el mismo lugar. No, las quieren cruzar enfrente. Digo, ¿cuál es la diferencia de la ruta? ¿Cuál es la diferencia de la toma de la decisión? Solamente el negocio inmobiliario de comprar un terreno nuevo en otro lado, pagarle a un dueño y pagar y dejarle liberado también un terreno a este que compró en condiciones no tan claras en su momento. Digo, la verdad que estas son las preguntas que hay que hacer y se tienen que hacer la ciudadanía. Y sobre todo, quien tenga dudas, vaya y visite el barrio, vaya y véalo. Camine por sus calles y vea en qué condiciones viven, que son absolutamente dignas, en construcciones de muy buena calidad, porque hay muchos que son albañiles, entonces conocen del oficio. Entonces es un barrio que en vez de destruirlo, habría que ayudarle para que se pusiera en condiciones. Bien, por último preguntarle, ¿cómo sigue esto un poco desde diputados acompañando un poco a los vecinos? ¿Y dónde está la principal traba? ¿Viene del municipio de Luján de Cuyo? Mire, yo creo que nadie, ni desde el municipio ni desde el gobierno provincial, tienen hoy la decisión política, en definitiva, de avanzar con este tema. Creo que están más cerca de quién es el dueño que de los pobladores. Entonces, digo, desde la política seguramente vamos a seguir luchando para revertir esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Entonces, muchas gracias. Radio Comunitaria Cuyún. 89.3 FM, la radio de tu barrio.